mucho miedo de tener entre tus brazos a este pobre corazón que te ofrecí. Espero con el tiempo te arrepientas, que en la vida te acuerdes de este amor. Mas cuando oigas mi canto adolorido, espero que comprendas mi dolor. Fue mentira pensar que me quería, ahora tengo que sufrir esta pasión. Perdona las ofensas que te hago, por ingrato tu cobarde corazón. Espero con el tiempo te arrepientas, que en la vida te acuerdes de este amor. Mas cuando oigas mi canto adolorido, espero que comprendas mi dolor. Comprendas mi dolor.